El Centro Cultural Caras y Caretas, revista de muy alta calidad y centro cultural, ha recibido a Lucía Topolansky, Rolando Sasso y al editor de la nueva editorial de Participando de Montevideo para la presentación del libro Pepe en la Radio, Pensando el País. Y la directora del Centro Cultural Caras y Caretas, la escritora María Seoane, hizo la presentación y leyó un fragmento de uno de estos textos del señor presidente ante intelectuales en abril del 2009 en el Parlamento de Montevideo. La reunión con el discurso de Pepe Mujica con los intelectuales el 29 de abril de 2009. Y vamos a leer solo un fragmento, Orlando, y después vos completás cómo fue esto. Y... Queridos amigos, la vida ha sido extraordinariamente generosa conmigo. Me ha dado un sinfín de satisfacciones más allá de lo que nunca me hubiera atrevido a soñar. Casi todas son inmerecidas, pero ninguna más que la de hoy, encontrarme ahora aquí, en el corazón de la democracia uruguaya, rodeado de cientos de cabezas pensantes. Cabezas pensantes a diestra y siniestra. Cabezas pensantes a troche y moche, cabezas pensantes para tirar para arriba. ¿Se acuerdan del rico MacPato? Aquel tío millonario del Pato Donald que nadaba en una piscina llena de billetes. El tipo había desarrollado una sensualidad física por el dinero. Me gusta pensarme como alguien que le gusta darse baños en piscinas llenas de inteligencia ajena, de cultura ajena, de sabiduría ajena. Cuanto más ajena, mejor. Cuanto menos coincide con mis pequeños saberes, mejor. El semanario Búsqueda tiene una hermosa frase que usa como insignia: lo que digo no lo digo como hombre sabedor, sino buscando junto con otros. Por una vez estamos de acuerdo. Sí, estaremos de acuerdo. Lo que digo no lo digo como chacarero sabiondo, ni como payador leído, lo digo buscando con ustedes. Lo digo buscando, porque solo los ignorantes creen que la verdad es definitiva y maciza cuando apenas es provisoria y gelatinosa. Hay que buscarla porque anda corriendo de escondite en escondite.